Continuamos en La Venganza. Será terrible aquí en el auditorio de Radio La Plata. Estamos en la calle Córdoba 509, entre las calles Rabinian y Arevalo. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Y para los que están aquí, están allí medio ocultas unas cajas en las que pueden depositar mensajes que después leeremos con gusto cuando venga el sordo García. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Nuevos vagones para el subterráneo. Ah, muy bien. Vagones chinos con la última tecnología, no ya para los trenes, sino también para el subterráneo. Han llegado al país, creo que, no me acuerdo si eran 2.500 o 3 vagones. Ah, bueno, sí. Es un dato un poco para el subterráneo. Relevante. No tengo claro, pero... tampoco creo que han llegado, quizás llegarán. Hay una delegación que ha ido a China, o que ha traído uno para probar. No, pero no es para probar. Porque y tenés que probarlo, porque ¿qué pasa? Vos por ahí te compras 2.500 vagones y resulta que el vagón te queda grande. Sí. Ha pasado ya alguna vez. Presentamos a Luis Piedradita, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Hola. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Mire, acá ha ocurrido, Luis, ¿sí?, que han traído vagones del subterráneo que eran mucho más anchos que el túnel. Ah. Entonces se producían situaciones muy enojosas. Muy enojosas. Por ahí los primeros 200 metros todo bien. Sí. Porque en las terminales los túneles suelen ser más anchos, que después se estrechan hasta llegar al tamaño del vagón. Pero en este caso el vagón era más grande y se quedaban encajados ahí. Y la gente no podía. Sucedió en España. Sí, me imaginé. Sí. Y encontramos una manera de arreglarlo. Ah. Untábamos de jabón el vagón. Ajá. Y los pasajeros empujaban fuerte. Y ya el principio costaba, pero ya luego avanzaba. Y mejor sabe qué hacer, por ejemplo, untarlo de jabón, retroceder un poco con el tren. Tomar envión. Tomar envión, como se dice vulgarmente. Sí. Y meterle así tantas veces como sea necesario. Pero por favor, escúcheme, yo estoy acá. Sí. Quiero llegar al trabajo, estoy acá, van para atrás, van para adelante. La gente es inquieta, por favor. Fernández a bordo. Bueno, y ahora hemos traído unos vagones estupendos. Los de España hablan, ¿no?, con la gente. Efectivamente, sí, sí. Dan conversación. Hablan mucho. Próxima estación, Viajunal. Correspondencia con líneas 3 y 7. Señor, sí, el locutor de la línea de su... Sí. Efectivamente. No es posible grabar también recomendaciones. Y sí, porque uno... Civil, por ejemplo... no empuje. Deje pasar a las damas primero. Claro, mantenga la calma. Sí, señor. Trate de ceder el asiento a las ancianas embarazadas. En España, y esto es cierto, hay una recomendación que es: tengan cuidado de no introducir el pie entre coche y andén. Claro. Pero porque es una costumbre española. La tentación. Claro, por hacer una gracia. Tipo con su novia dice: mira cómo introdujo el pie entre coche y andén. Con el peligro que puede volcar el camión. Puede volcar el coche al pasar. Bueno, pero ahora estos subtes que van a venir. Sí, sí. Además vienen con la última tecnología. China. No, es espectacular. China. Yo estuve viendo, del pasajero. Estuve viendo algunas cosas porque si hay algo que tiene China, es grandes científicos, quizás los mejores del mundo. Claro, que viajan en subterráneo. Viajan en subte. Y que toda la computación puesta al servicio de un subte. Es todo la última tecnología, el wifi, USB. En la China los subterráneos son virtuales. Sí. Todo, sí. Que todo virtual, la gente en la estación... Le explico una cosa, el tren no tiene ni cabina, ni chofer, ni nada, es como un gusano, sin cabeza ni cola, el tren. ¿Y cómo se maneja? ¿Cómo aparece un tipo, se sienta por ahí en la mitad del tren, saca un iPad, prender, arranca el tren, doblar tren. Todo con el dedo lo manejaba. ¿Cómo doblar si están las vías? Todavía nos falta mucho para llegar a eso. Sí, bueno. Ahora, estos nuevos subtes a los que usted hace referencia, tienen también los tableros electrónicos, ¿no? No me diga, ¿cómo tableros electrónicos? Claro, tableros que le va diciendo, le marca el mapa. Está muy bien para jugar al ajedrez. No. Le marca el mapa. ¿Qué mapa? Perdón, y el mapa de la línea. Ah, la lista de estaciones. La lista de estaciones y se le van prendiendo. El especial. Sí, conforme va avanzando el tren. Y va pasando por cada estación. Más viejo que... Bueno, pero son una de las atracciones de estos... Sí. Los chinos son muy buenos haciendo eso. Paneles que se iluminan y que cuentan cosas que nos informan acerca de nuestro viaje, nuestro itinerario, qué va sucediendo. Usted ahora mismo está en tal estación. Encima de usted hay tales edificios con gente que... ¿No aparecen, por ejemplo, detrás de paneles malabaristas chinos? ¡Ah, es fantástico! Cosas así. ¿Qué hacen que con los platitos? Con los platitos, ellos que dan vuelo. Lo hacen cuando para el subte, se ponen delante. Claro, y hacen así. buenas tardes. Sí. ¿Hay baños? Bueno, a bordo no. Ah, bueno, gracias. No, gracias. No. Ahí. Vale, la estación, son 2 minutos, está en la otra estación. Sí, bueno, dos minutos. 2 minutos son 2 minutos, pero bueno. me tengo que bajar. Además, no hay en las estaciones baños. Sí, hay. No hay. Le cuento que no hay. Hay muy pocas estaciones. Y dice, en el mapa ese, dice, estación con baño. Creo que ahora sí hay. Ahora debe haber. Sí, porque me parece que antes había, por ejemplo, una sola estación con baño. ¿Una sola? Primera junta. Buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Y tenía que ir como si en el tren tuvieras que ir hasta Mendoza. Para poder... Pero escúcheme, yo avancé 4 estaciones, ahora tengo que volver para atrás para ir al baño. Bueno, sí, señor, es así. Lo tendría que haber previsto antes de subir. Buenas tardes. Sí, y hay gente que se toma el subte solo para ir al baño, sí, no por otra cosa. Soy el motorman. Sí. Estos trenes nuevos vienen sin conductor. Ah, fantástico. No, claro, porque... ¿Para qué? Bueno, ¿y qué hace con los motorman de acá? ¿Qué van a hacer? ¿A qué se van a dedicar? Ese es el problema. Sí, sí. Van a viajar en lugar de conducir. Claro, viajarán, simplemente pasajero. Podrán disfrutar. Estarán sentados ahí. Les pagan por viajar. ¿Les puedo contar algo que ya está implementándose? Por favor. En un nivel experimental y todavía no está aprobado para uso normal. Sí. Google. Lo digo con todas las letras. Google. Sí. Bueno. Todas las letras incluso bastante amontonadas. A veces tienen más de las que uno pensaría. Bueno, está desarrollando un auto que no tiene ningún tipo de volante de nada. Usted se sienta y por los sistemas de computación GPS dice, bueno, al obelisco. Arranca el auto y va hasta el obelisco. ¿Al obelisco? Sí, solamente por ahora para ir al obelisco. No, bueno. Están todos estacionados. Se vamos a poder. No, yo sé lo que dice el caballero. Lugares. El Google. Por ahora son autos que van solamente al obelisco. Incluso no regresan. Claro. Pues tenés que llamar al Automóvil Club para que te lo devuelva. Sí. Con el siguiente problema de aparcamiento, de estacionamiento. Claro. Pero yo sé lo que dice el caballero, sí. Que son automóviles capaces de leer la mente. Sí. Uy, conductor. Pero qué peligro que qué lea peligro. La mente. No, bueno. En algunos casos sale barato, ¿no? Sí, claro. Claro. Pero yo me imagino, mirá el problema que sucede cuando uno de repente tiene que ir a un lugar por obligación... Pero la cabeza quiere que uno vaya al otro. Claro. Ahí está. El auto arranca para el otro lado. ¿Y qué lee? ¿Qué parte de la mente lee? El coche, el auto, mira qué le queda más cerca. ya tiene como un criterio definido. El criterio es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, si el auto ve y dice, usted quiere ir a Luján, pero en el fondo de su corazón quiere ir a... Bursaco. Sí. El auto va al sitio que está más cerca que yo no gana sé. Gana Bursaco por un kilómetro. Por un kilómetro gana Bursaco. Bueno, usted lo puede programar. Sí, claro. Porque ni siquiera por lugar. Usted, por ejemplo, tiene una novia, ¿verdad? Bueno, si usted quiere. Por favor, en caso hipotético. ¿Cómo se llama su novia? Se le quiere mencionar. Si no, no le. No importa, señor. Bueno. X. Bueno, tampoco es un nombre. Entonces X, porque X. A mí no me gusta, discúlpeme, andar publicando mis entrañas. No, no, está bien, puedo señor. Decirle, en verdad sí tengo una novia. Sí. Casualmente, el otro día... No, pero está bien. Sí, señor. Estábamos en la casa de ella, ¿no? No es necesario entrar en detalle. Sí. Entonces, le dije... Bueno... No, bueno, no importa, señor. Bueno, ya que quiere que le cuente, no, no, cuento, no quiero que me cuente, digo... No, ponemos un ejemplo. Usted tiene su novia X. Sí. Entonces, usted directamente la pone... Sí. En la máquina del auto, en la computadora. ¿A mi novia? No, a su novia, no. Ah. X. Y le carga ya la dirección. Y después ya le queda. Cuidado, porque puede quedar en el historial Y, W, sube I y Z. ¿Qué pasa? Sí. Bueno. Y si acá anduvo X. Tiene que prestar atención. Ahí le marca. Además, le vuelve a preguntar el auto. Usted marca X, por ejemplo. Sí. Y el auto le dice, ¿quieres ir a casa de X? Ese español. Sí, es un auto español. Sí. Es que los que graban los mensajes son todos españoles. Claro. Los GPS, todo. Sí, sí. Es el señor. Ese piedraíta. ¿Quiere usted ir a casa de X? Y entonces ahí usted vuelve a apretar. Yes. Sí, es sí. Porque es la globalización. Ahora, si es no, hay otro botón que dice no. Y dice, bueno, cargue nuevo destino. Y ahí usted le carga y... El auto español intenta convencerle. ¿Y por qué no? Claro, hay autos que son así. Son sobones. ¿Estás seguro de que quiere ir a casa de X? Sí. No, no, porque... Ah, bueno. Uno no puede estar discutiendo con el auto. Hay autos que, llegado el caso... de que usted se emborrache y no pueda manejar. Bueno, eso justamente son cosas. Usted se tira atrás en el asiento y pone un borracho. Sí. Pone conductor borracho. Ya. Y se desmaya. Entonces, ya está todo preparado para el conductor borracho. Hay unos vomitorios. Ah, señor. Hay palabras de aliento. Una voz que cada dos cuadros dice, ¿sabés cómo te quiero? Qué tristeza. Y el auto lo regresa a su casa y llegado el caso mediante un dispositivo lo arroja afuera. Bueno, es interesante eso como tecnología. No, es fantástico porque tomemos en cuenta la irresponsabilidad que es manejar ebrio y los problemas que puede traer. De esta manera se soluciona todo porque es una máquina perfecta la que lo lleva a su casa. No puede fallar. Ahora les hago una consulta a los tres. Sí. Uh-huh. Porque los veo muy interiorizados en tema computación. Uh-huh. Esto de que los autos se manejan por GPS y que yo, y todos los autos tienen un itinerario registrable, uh-huh, incluso monitorizado por entidades mayores como la CIA. Quiere decir que ya los recorridos de los autos no serán más anónimos. Cualquier persona puede decir, fue en la casa de X. Tiene razón. No solo cualquier persona, sino cualquier auto. ¿Ha ido usted a la casa de X? Dándose el caso de autos que chantajean a su dueño, a sus propios dueños. Cuando uno dice, bueno, vamos a Y. Sí, pero ayer te llevé a X. Sí. Dice el auto, si quieres que no diga nada, échame 50 litros de premio. Acá en Argentina no hay registro para borrachos, ¿no? No, ¿dónde va a ser? Un carnet de conducir que dice borracho. No, no, señor. Registrado, no, no. Le quitan puntos, además, si la agarran de borracho. No, en Holanda me dijeron que hay. Ah, sí. Como está permitido todo, sí, hay un registro que dice, ahí está, profesional, sí, camiones, particular, motocicleta y borracho. Bueno, es una nomenclatura un poco extraña, ¿no? Bueno, para... Pero aquí se podría hacer una cosa que es Aquí el registro, el carnet, lleva foto, ¿verdad? Sí, señor, sí, sí. Sí, antes no llevaba. ¿No? Pero la gente, mirá lo que hacían, ¿no? Tomaba cualquier carnet. Y lo mostraba. Bien, ahora lleva foto. Porque una idea es hacerse la foto borracho. Ah, claro. Entonces... Y ahí está. ¡Qué maravilla! De modo que si un día... ¡Mirá! Bueno, de modo es que así, es claro. Es así ya su semblante, con la boca afuera, con la corbata torcida. Para la policía diciendo, pare, pare el coche, usted tiene cara de borracho, deme por favor el carnet. Ah, disculpe usted, perdón. Señor Ferreira. Siga. No, pero usted sabe que le digo porque yo hago el control de alcoholemia. Usted es medio policía, ¿no? No, medio no, soy. Sí, me contaron. Entero. Te ayuda de todo. Sí. Y nosotros tenemos la máquina sopladora, podríamos decir. Sí, la conozco. Es que... Creo que es X. La recuerdo de una película... No recuerdo el título. No, le mide el nivel de alcohol en sangre. Ah, se está en sangre. No, decimos en sangre. Ah, o sea, sí, porque... Hablamos sin artículo. Ah, sí. Para abreviar, ¿no? Claro. No tardar tanto tiempo. Y si usted tiene más de 0,5, le tenemos que sacar el auto, lo llevamos a playa. ¿A mí o al auto? A la playa. A playa. A la playa, sí. Bueno. Al borracho lo llevan a la playa para despejarlo, para que tome un poco de aire. Muy bien, me parece muy bien, señor. ¿Y con el auto qué hacen? No, al rodado lo llevamos a playa. Sí. Y luego nos comunicamos con la seccional correspondiente, le va a llegar la circular, usted paga la multa y tiene que ir a retirar el rodado. ¿Tengo otro que ir borracho o...? No, tiene que ir sobrio. O sea, si me agarran borracho, tengo que ir sobrio. Sí. Si me agarran sobrio, tengo que ir borracho. No es así. Es así la idea, claro. Empiezo a entender. Pero no nos valemos por la foto aquí, como dijo el señor. Le puedo decir una cosa, y esto es una queja. Yo quería hablar con el señor hace varios días y no la podía ubicar. ¿Usted es una señora? Soy un hombre con pelo largo. ¿Ah, sí? Y mayor. Así que pido el mayor de los respetos. Yo muchas veces me limpio las manos, porque soy muy exquisito con la limpieza y muy paranoico con las enfermedades, con los gérmenes y las bacterias. Todo el tiempo estoy con alcohol en gel. Y en la alcoholemia me da alcohol en gel. Claro. Bueno, no. Y sopla y le sale... No puede ser. 4,50 de alcohol. Y es por el alcohol que le entra por la mano, señor. ¿Pero cuánto alcohol le puede entrar por los poros? Bueno, no sé, ¿cuánto se puede poner? No, usted se puede poner mucho, pero yo entiendo que el ser humano es un sujeto, un cuerpo poroso, agujereado, ¿sí? Todo. Dígamelo a mí. Bueno. Y que tiene la capacidad de absorber, pero eso no le va. Le medimos el alcohol en sangre. Ah, ¿y qué? Y eso... Lo absorbes por los poros y se te va la sangre. ¿Dónde se van las cosas? Yo me... A la sangre, claro. Señor. ¿Usted es policía o es médico? Claro. No, yo soy... usted no sabe que hay poros y poros. Pero sí. Hay poros que, si no andas con cuidado, entra la botella entera de alcohol. Claro, no puede poros. Ser, no puede ser, claro. Señor. ¿Puedo decir una cosa? Hay poros que van derecho viejo a la sangre así. Directo. Que... pocos poros. Sí. Pero... Claro. ¿Puedo decir algo? Usted, por ejemplo, esto es un experimento que lo hacen muchísimos científicos todo el tiempo. Una persona que no bebe agua, ni un vaso de agua, está prácticamente deshidratada. La sienta en una palangana con agua y se hidrata. Así que... Los poros. Por casualidad. Uno se sienta... Sistema. Por osmosis. Se sienta en una palangana con alcohol, que le puede pasar a cualquiera. Sí. Listo, ya está borracho. Listo, ya está. Está borracho, te tipo. Paran. Está el clérigo. Se asopla que... Dice, no, me senté en una palangana con alcohol. Ah, continúa. Mírela, está aquí. Le muestra, mire. Bueno, de todos modos, le entrare por donde le entrare. Ah, sí. Tiene que ir a retirar el auto a playa. y debe pagar la multa. No puede circular. Lo lamento, pero va a tener que dejar el auto. Tómese el subte. Es decir, que yo tengo que ir a retirar el auto a playa, sí, pagar multa, tomar subte, hablar con comisario. Buenas tardes. ¿Me está tomando el pelo el señor? Pelo le estoy tomando, sin él. ¿Qué otras novedades tiene ese auto nuevo que usted creo que está? No, bueno, son autos que... El que va al obelisco. ¿Ahora funciona con nafta o es eléctrico el auto? Sí. Porque hay algunos que se... Energía atómica, buenas tardes. Pero es peligroso eso. Muy peligroso. Y bueno, y entonces... Son autos que están siempre a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial. Sí. Pero funciona con... con uranio enriquecido. Con uranio enriquecido ilegalmente. Además. Injustamente enriquecido. Bueno, mire, nosotros no estamos acostumbrados aquí en esta ciudad a ver esos autos. No sé si ya se probaron en otro... Ya se están usando todas estas nuevas tecnologías, muchachos. A ver si nos ponemos de acuerdo. El petróleo se está terminando. Claro. Uh-huh. Sí, de eso dicen. Sí, sí. Pero bueno, estamos haciendo autos con biodiesel, creo que se cargan con cereales. ¡Ah, qué lindo! ¿Mañana? Sí, buenas tardes. Écheme 30 litros de trigo. No, de trigo no. Es un proceso que hacemos con determinados cereales, a través del cual le generamos un combustible denominado biodiesel. Écheme 30 litros. Pero todavía no tenemos de eso. Ah, ¿qué están? ¿En qué momento? Estamos con la nafta. Estamos en el momento en el que tenemos ganas de tenerlo, sí, pero aún no lo tenemos. Se está desarrollando. Ahora, eso que me dice usted de la energía atómica... No, es energía sucia. No, pero hay muchas marcas que ya están desarrollando autos híbridos. Perdóneme que le contradiga. Ya están desarrollando autos híbridos. ¿Ya están desarrollando? Sí, sí. Estamos en un todo de acuerdo. Ya, sí. Que incluso se enchufan, usted llega a la casa de X, por ejemplo, va a estar un rato ahí, enchufa el auto. Aprovechá y enchufame el auto. No, pero... Como hacía una hora con el celular. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy justamente... Roberto Híbrido. Me parecía el dueño de la casa automotriz Híbrido. Ahora dígame, Híbrido Motors Company. Este auto, sí, hay que enchufarlo. Pero no lo toque y se va a fulminar. No, pues lo estoy cargando. Cuando se está cargando el auto no lo puedes tocar. A ver, pero ya avise. Se queda seco ahí nomás. Perdón. ¿Cuánto cable trae? Porque yo lo enchufo y lo tengo adentro de la casa y el auto lo dejo trae en la casa. Trae mucho cable. No haga el chiste de que usted va y el cable... No. Digo, pero eso lo trae enchufa. Trae mucho cable, no importa. Si no, compra una zapatilla usted. Sí, bueno, pero ese no deja de ser un problema, de tener un cable. Es un pequeño problema. El mayor problema de este auto es la velocidad. ¿Por qué? ¿Va a mucha velocidad? No, a poca. Poca velocidad. 1 km/h. Sí, pero... ¿Y sí, qué? Todo tiene todo lo mismo que un Mercedes-Benz. Sí. Pero velocidad máxima, 1 km/h. Pues si no llegas a la autopista... Lo pasan los... No. Es más rápido ir caminando. Ahora, lo pasan las personas en bicicleta. Claro, pero a Mar del Plata va a ser caminando. Es bueno, pero... Pero va bien de aceleración. Los pasos son 404 horas. Sí. Le pongo. Si no me agarra ningún semáforo. Sí. Por favor, señor. Y si no para en Atalaya. No, pero acelera bien, ¿eh? Se pone de 0 a 1 en 7 segundos. Sí. Y el freno es espectacular. Y sí, pero lo que hace el freno se clava ahí donde está. Bueno, sí, me imagino. Casi está clavado andando. Por favor. Es muy peligroso igual circular a esa velocidad. ¿Por qué? Y porque vienen los camiones a 100 kilómetros por hora, autos. Y bueno, pero eso, en el futuro no va a haber más de esos camiones. Los camiones de velocidad máxima, 0.5 km/h. Ya, señor. Y no le quiero decir las competiciones de automovilismo, carreras en las que gana el que llega al último. Y la única norma es no estar parado nunca. Hay que estar avanzando, claro. A ver quién avanza más despacio. Como con los ciclistas. Igual. Carreras de mínima velocidad. ¿Sabe lo que son difíciles? Carreras donde gana el quinto. Hay que estar haciendo cuenta. Claro. Siendo el quinto el último. Claro. No, con 20 autos. Porque Para ser primero hay que ir más velozmente que cualquiera. Sí. Y para ser último, más lentamente. Ah, para ser quinto, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es el plan de carrera para salir quinto? Negociar. Están todos ahí. Especulándose. Siempre hay un sexto apurándose y un cuarto tirándose para atrás. Una es más divertido que el automovilismo. Eso. Mucho más. Cualquier cosa es más divertida que el automovilismo. Bueno, muy bien, señor. Con respecto a los subterráneos. Sí, con respecto a los de subterráneos. De los que no hablábamos. Sí. Todo tienen. Tiene, sí, viene con todo y también con plazas de estacionamiento para que si usted va en auto y después se quiere tomar lo estaciona dentro del subte. Lo estaciona también ahí, en el mismo lugar. Se va en un subte, pues vuelve y agarra el auto. Yo pregunto a ustedes que están pensando en instalar un subterráneo extranjero. ¿Cómo se mete el primer vagón? Se hace primero, a ver, se hace el túnel, me imagino, y llega luego el momento de meter el vagón. ¿Por qué orificio? ¿Cómo va eso exactamente? Claro, porque por la escalera de la calle no entra. No. Creo ¿por dónde van? Que abren un agujero extra. Una especie cada de cada vez que compran vagones. Sí. Traqueotomía al sur. Abren la calle, pum, pum, pum. Meten los vagones, pues asfaltan de nuevo. Ajá. Y si no, ¿por dónde lo van? Claro. Usted tiene razón, sí, señor. Sí, sí, sí. No, señor, hay una plaza de operaciones. Otra plaza. ¿Qué plaza? Otra plaza. Me parece Guarulá, ¿eh? Sí. Una plaza de operaciones que es más ancha, en donde tenemos el agujero más grande, digamos. Ah, qué y tal. Y por ahí se mete. Y por ahí se mete y va por el túnel hacia donde tenga que ir. Y en caso de que se averíe y haya que salir, por ese mismo lo edificio. Mismo. Ajá. Todo lo hacemos por ahí. ¿No hay talleres mismo todo bajo tierra? Para mí todo tendría que ser bajo tierra. Sí, bueno, sí. Pero todo. Sí, la casa de los obreros, el subterráneo, también. ¿Qué demonios? Hasta los viajeros deberían vivir todos bajo tierra. Hormigas casi son eso. No, incluso no. Cada uno en el sitio al que tiene que ir, de modo que ya no hubiera que ir. Pero y ahora hicimos el subte para trasladarlo. Buenas tardes, soy el ministro de transporte. ¿Cómo le va? La mejor manera de resolver el problema de transporte es que no haya que ir a ningún lado. Bueno, sí, lo sabemos. Pero ¿cómo? En una ciudad perfectamente organizada nadie tiene que andar yendo de gusto de un lado para otro como zapallo en carro. Claro. Este vive en San Fernando, trabaja en Lanús. El otro vive en Lanús, claro. Trabaja en Hurlingham. El otro... Eso hay que cambiar, no claro. Construir, no traer colectivo, ni subte, ni nada. El que vive en Hurlingham trabaja ¿dónde? Enfrente de la casa. Bueno, no, señor, pero... Pausa.